transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! Vamos a envolver y te vamos a poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. Cuando los griegos pensaban la felicidad, la consideraban el fin de todos nuestros actos, el bien supremo al que aspira todo hombre, alcanzar la plenitud. Algunos pensaban la plenitud como la posibilidad de realizarse. Otros como alcanzar el autodominio o la paz interior. Y otros como la autonomía. La independencia plena. Pensando en tu boca, tan roja, tan cautivadora. La aspiradora ya no quiere chupármela. ¿Qué? Que ya no quiere chupármela. ¿Qué? Que ya no quiere chupármela. Y es triste, este niño que vino del mar. Nadie lo quiere en su cama. A nadie le gusta el pene con escamas. Gorilas en brama persiguen el culo de tu padre. Oleadas de placer en tsunamis de semen. Palos impotentes, hay una manera. Empujar cabras de frente y con la cadera. Feliz cumpleaños, saldrá tu abuela desnuda del pastel. Ámala de nuevo, tocándote los huevos. Ya más no puedo, ya más no puedo. Su hijo se masturba por mi culpa altruista. En mares de lujuria siempre tetas a la vista. Amor, hoy me levanté pensando en tu nariz. Tan seca de polvo, tan roja de coca. No me molestan tus preferencias, tus ideas locas. A moverte capar cerdos con la boca. Como invocas la lluvia en montañas de estiércol. Vestida de hamburguesa y drogada de formol. Porque yo tomo lo que quiero sin pregunta. Ve y dile a tu madre que se esconde, hijo de puta. Tomo lo que quiero sin preguntas. Mi banda tumba a cualquier hijo de puta. La noche es nuestra, lo haremos como nunca. Es solo hip hop, niño, mueve la nuca. Porque yo tomo lo que quiero sin preguntas. Mi banda tumba a cualquier hijo de puta. La noche es nuestra, lo haremos como nunca. Es solo hip hop, niño, mueve la nuca. Doctor, ¿quién es? Un gran chinga tu madre. ¿Qué crees? No podré ir al baile. ¿Por qué? No quiero, estoy ebrio con un escuadrón de enfermos. Persiguiendo hemos con navajas oxidadas. Sin alcohol la flor se seca, asisto a la biblioteca. Buscando putas con becas pecaminosas. Nada de mis prosas. ¿Juventud en qué? Infancias dolorosas. Player eres gay, el secreto mantén. Lleva tu noble cuartel, hacelo sobre un mantel de seda. A casa el navigator, dormir insatisfecha. Hasta la fecha, mi cruz altina la cosecha. Yo no sé qué hacer ya. Crees que un necro niño, el rap es una mierda. Arruino mi destino. Dinos qué hacer con comentarios del sonore. Rimas sin razón, super MCs del explore. No vivo del freestyle, no me compran ni un pan. No hay sensación más grata que ver triste a tu clan. No importa el que dirán, siempre mentirán. No hay sensación más grata que ver triste a tu clan. Reptos One, cerdo con privilegios. Me tienen miedo las niñas del colegio. Represento los tags en edificio. Rap de backpack, alcohol, la calle, los vicios. Yo tomo lo que quiero sin preguntas. Mi banda tumba a cualquier hijo de puta. La noche es nuestra, lo haremos como nunca. Es solo hip hop, niño, mueve la nuca. Porque yo tomo lo que quiero sin preguntas. Mi banda tumba a cualquier hijo de puta. La noche es nuestra, lo haremos como nunca. Es solo hip hop, niño, mueve la nuca. Estuve pensando en cómo cortarte los brazos. Cuando duermas es mejor, sentirás que estás soñando. Y mientras me baño pienso en tus dedos bellos. Aún yo los conservo dentro de un frasco y alcohol. Guillotina en Camelot, cortando las cabezas. Manzana en tu boca, frases que dilocan. Camuflajeado entre piezas. Yo soy la sorpresa que sale de tu culo. Humo dentro de él, golpeando y te deja mudo. MC's Kingstar, sientas en mi pene. Comiéndose una fresa, rellenas con mi semen. Y esto me entretiene, lo hacemos sin preguntas. Primicia, escuela, cultura, cualquier hijo bailar slam. Me voy a emborrachar y vomitar a tu clan. Yo soy tu fan y por eso lanzo besos. Después es más gordo, ADS es más obeso. Esto lleva peso y tu mente secuestrada. Ayer lancé una línea sin querer, mate a tu hada. Besando los sapos nunca parece tu rey. Besa cucarachas y aparece este sensei. Yo soy la ley y las barras son mis calles. Yo conté hasta 10 y decidí asesinarte. Yo soy la ley y las barras son mis calles. Yo conté hasta 10 y decidí asesinarte. Yo como lo que quiero sin preguntas. Mi banda tumba a cualquier hijo de puta. La noche es nuestra, lo haremos como nunca. Es solo hip hop, niño, mueve la nuca. Porque yo como lo que quiero sin preguntas. Mi banda tumba a cualquier hijo de puta. La noche es nuestra, lo haremos como nunca. Bueno, pues entonces dijimos que es como si se lo contase a alguien. Pues a ver, yo le cuento. Esto va así. Calentando esferas, carácter húngaro, con frío en la espera y en el pie un disparo. Te desacredito, no pienses que te vas a quedar en mi cama apalancadito. Palabras boreales, tus ritmos son esenciales. El mármol de la cocina fría, el canto de la sirena es mío, pa. Pantalones, campana, el broche sin botón y en el cuello una esmeralda. 99 céntimos el kilo, salta el contestador, el cuchillo no tiene filo. Arrítmico, tú eres hipnótico, niño, hace que mi rabia salga. Hace que mi rabia salga, pa. Rítmico, tú eres hipnótico, niño, hace que mi rabia salga. Es miércoles y tú marcas la cara, son los 80. Yo me pregunto para qué explicarte dónde vivo si tú eres mi casa. Pa' qué explicarte dónde vivo si tú eres mi casa, pa. Araña. Rifábame un buen tiro en el barrio yo, contra unos valedores que pedían tostón. Estaba hecho una fiera, me creía Sansón. Traía en el cuerpo chochos marihuana y ron, marihuana y ron. Marihuana y ron, marihuana y ron. Marihuana y ron, marihuana y ron. Le meto un patín, saco de mi lima aquel puñal machín. Entonces la 38 sale a relucir. Le digo, cálmate, tu puta, ya me voy a abrir. Ya no tienes opción, y es que el barrio está cabrón. La muerte o la prisión. Dije la Buenos Aires, pues para cambiar me clavé a la policía. Y que es que soy jaguar. Un día que me despiertan, dicen jálese. Hay un operativo en su colonia. Si es que hay un operativo en su colonia. Ese es mi barrio, es mi colonia, la Buenos Aires. Ese es mi barrio, es mi colonia, la Buenos Aires. Ese es mi barrio, es mi colonia, la Buenos Aires. Ese es mi barrio.

inconsciente y loco. Creo que hay que salir huyendo. Oculto en cuartos de cubos futuristas, no habrá manera de hacerlo. Todo el mundo está inconsciente y loco. Creo que hay que salir huyendo. Oculto en cuartos de cubos futuristas, no habrá manera de hacerlo. Y los grandes medios, Enrique, lo han posicionado de forma tal que a cada noticia se le puede dar, obviamente, el ángulo que más conviene al medio por los intereses a los cuales responden. Cuando hay violencia en Medio Oriente, Siria, por ejemplo, cuando el gobierno se defiende de ataques terroristas, es violencia terrible de terrorismo de Estado de Bashar al-Assad. Cuando hay ataques contra el gobierno de Bashar al-Assad, son luchadores por la libertad. Ya vimos lo que los luchadores por la libertad hicieron en Libia, lo que hicieron en Irak y lo que están haciendo en estos momentos en Siria, en Yemen y lo que van a seguir haciendo en el futuro en distintos países y, por qué no, en el continente sudamericano. Thank you. acá tenemos el extraño jeroglífico que publicaron estos señores, el guionista o el oráculo, la revista, la prestigiosa, la influyente revista The Economist, propiedad de la familia Rothschild. En lo que respecta a falsas noticias, todavía no vimos nada. Con un americanismo, you ain't seen nothing yet. Tenemos que creer. Dinamitero se paró estar y tras zorras a trabajar. De marihuana para desayunar. De neurolépticos para cenar. Me mata la cuenca, la lucha obrera no concede tregua. Tras horas, despierta. Se va de putas la Audiencia Nacional y las zorras sin afeitar. Pero si es un ser amoral, no conoce el bien, solo conoce el mal. España entera condena a un hombre por su naturaleza. ¡Qué fácil la presa! Si quieres conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. dejó de ser tan fresa. Critica ahora el sistema que lo hacía ser lo que no era. Se enamoró de una cualquiera que conoció en la pecera. Todos le dicen campanita, así perdió la cabeza. Se metió en tantos problemas que hasta lo corrieron de la escuela. Hasta nos corrieron de la misma escuela. ¿Quién gana entre ese Rodrigo Rojo y Azul que hay? Gana el cuarteto. El cuarteto ganó desde que tuvimos una etapa en una revista muy importante. No sé si se puede decir o no, pero el cuarteto ganó desde hace muchísimo tiempo. Etapa de revista Gente. Claro, la gente nos puso. La revista Gente, fuimos etapa de revista Gente, de Caras, de un montón de revistas que, bueno, no ganó ni Rodrigo, ganó el cuarteto. Y ahí tenemos, no tenemos colita en Córdoba, tenemos culito, mi vida, mira. ¡Esa! A mover el culito. ¿Ya se puede? Sí, ya se puede eso. Bueno, sí, ya se puede eso. Son después de las 10 de la noche. El pasado es a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Sí! Verla a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel. Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos. Y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dice suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a ver. Mi amor, le pide ya por favor. Y no le importa si ya la esperará su marido. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan ante la piel. Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos. Y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido dormimos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dice suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo. Nunca he podido alejarme. Persona. Luis, ya, por favor, déjame tocarte algo, por favor. Bueno, ya el pene. Y ya. Disculpen, y ya. Y ya. El pene, ya. No, nada más. Por favor, no soy más ansiosa, te amo. ¡Lucio! ¡Dame la mano! Estudia muchísimo de esta cultura. Nosotros tenemos cultura y tenemos muchos artistas y sería muy feo que así como ponemos los artistas en un pedestal, en un momento los bajemos de la forma que los bajamos. Tan bonita, pero Si miro una rubia, pellicón, o alguna morena, pellicón. Si miro una flaca, pellicón, o alguna gordita, pellicón. Si miro de rojo, pellicón. Si beso una amiga, pellicón. Es algo terrible. Con su pellicón tan bonita, pero muy celosa. Y yo como la quiero a mi chica mimosa. Tan bonita, pero muy celosa. Y yo tanto la quiero a mi chica mimosa. ¡Esta! ¡Se va! Rifa Araña. Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por radiocartón.com.